¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué hubo, Nico? Hola, Emilio. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va usted? Bien. ¿Usted qué? ¿Cómo va? ¿Qué cuenta? Bien, bien. Unas 3 de la tarde que parecían unas 6, ¿no? Hoy, por el clima. ¿Qué tal el clima, Emilio? No. Pero se aparece negro el cielo. A las 3 de la tarde parecían las 6 y media. Negro ese cielo estaba, pero ese berraco cielo estaba negro, negro, negro. Pero bueno, ahí tratamos de... Bueno, a la gente que está en las calles, por favor. Negro pues, como tu alma, Nicolás. No, pero ¿qué te pasa, María Juliana? Bien, Juli, bien, bien, bien. De verdad, uno aquí sano, tranquilo y le dispara. ¿Cómo vas? Bien, Nico, todo bien. Viendo llover toda la tarde porque qué más. No provoca no, nada. Que dime esta vaina. Negro como el alma de alguien aquí, ¿no? Negro como tu alma. Y el helaje, no. ¿Sabes que yo no he sentido tanto frío? Uy, no, no yo sé sí por he qué. Estado con o sea, el frío. Día se ha estado gris, gris, gris, mucha lluvia, pero yo no he sentido tanto frío. Sí, pero bueno, eso es, así son las cosas. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola, Nico, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Tú también, me imagino que en el mismo plan, viendo a ver cómo sí, no, claro, te, por supuesto, no te congelas. Por supuesto, yo sí tengo helaje, yo sí he sentido el frío impresionante. No, yo sé, sí, yo soy del equipo de Lau, estoy reventado el frío, la verdad. Bueno, nuestro tema del día de hoy me parece un gran tema, ¿saben? ¿Cuál es? ¿Cuál es la cosa más estúpida que has escuchado de la boca de alguien? Ah, no, pero pues... ¿Cuál pues, es la cosa más estúpida que has escuchado sí, de la boca de alguien? ¿Hasta qué horas tenemos? Acá, pues les voy a, pues voy a decir algo. De 5 a 8. Sí, no, creo que nos va a no faltar voy a decir, no voy a decir nombres, porque de verdad no queda bien esta persona, pero una persona que estaba redactando un texto y dice, esto forma parte de una trilogía, esta es la segunda parte de una trilogía, es decir, va después de la primera y antes de la tercera. No, de verdad. Ok, ¿para qué la aclaración? De verdad. No, es que muy difícil todo. Yo estaba pensando. Bueno, yo sí no voy a opinar de eso porque ¿para qué? ¿Ah? ¿No? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Las cosas más estúpidas que has oído de alguien, pues es que yo no voy a gastar el programa en eso. Yo simplemente le dije a Orlando, Orlando, escojan tema porque realmente el otro era muy malo. Entonces, pues ustedes escogieron algo muy bueno, pero yo voy a oír qué dicen los oyentes y los que quieran opinar de ustedes. Yo no tengo nada que hablar. He oído tantas estupideces en mi vida que el programa tendría que acabarse a las 2 de la mañana. ¿Sí o no? No pero acuerdo, puedes escoger las más memorables. No, no, no, yo no tengo tiempo para eso. No, ¿qué pasa? Yo le mando a Nicolás una mano de cosas que escriben por allá en la costa y el tipo me las ignora. Ahí no, tiene por que... ahí hasta las 5 de la mañana. Ahí sí que hay tiempo para elegir, ¿o yo? Uy, caramba. Bueno, ¿y de música cómo estamos hoy? Muy bien, ahí recibí tu correo. No sé qué correo hablamos. No, un correo con unas aclaraciones en cuanto al contenido musical de hoy, que ya fueron resueltas. Bueno, vamos a comenzar con música, muchachos. Listo, vamos entonces a comenzar con esto. Una canción del 2016 por un hombre de Riverside, de California, del 89. Travis Mills llega con esta canción que hizo con T.I. Esto se llama Young and Stupid. En Los Originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, malandrines, hombre, pues esta noticia viene desde ayer. y es la crisis en Afganistán. Pero me llamó la atención que el presidente de Afganistán, que es un muchacho discreto, Ashraf Ghani, pues que era el que manejaba las tropas oficiales de su país, pues salió corriendo del país y pues los oficiales lo están acusando de que se llevó 169 millones de dólares en efectivo, en cash, en cuatro maletines. Mohammed Zahir Jafar es el embajador afgano en Tayikistán. Le dijo que el man, antes de coger el avión en donde se voló de Kabul, se llevó cuatro tulas llenas de dólares que tenía en su fortín. No pasa nada. Lo único que se sabe es que el brother se encuentra, pues, allá, creo que reunido con el rey Juan Carlos, emérito, allá en los Emiratos. Me encanta seguro esa gente. Su implosión, Nico, sobre el tema. No, pues es que yo sí había oído eso, lo de la huida del... Y pasa mucho, ¿no? Cuando un país está en medio de ese desgobierno, como le ocurrió ahorita a Afganistán, y la llegada del régimen talibán, pues hay gente que aprovecha y se vuela. Y ha pasado mil veces eso de que se terminan volando a otros lugares. Pero con maletines de dinero. Sí, es que usted sabe quién, yo no me acuerdo si fue Thaksin Shinawatra, que fue primer ministro de Tailandia. Creo que sabe mucho, Laura, el problema es que el tipo hizo la misma vaina. Hizo algo así. Montones. A la vieja escuela, pues, a la vieja usanza, que es meta lo que le quepa en esa maleta de billetes, hermano, y arranquemos. Y corra. Sí. Por otro lado, después de los talibanes, hay 6.000 gringos en el aeropuerto de Kabul esperando aviones. Sí. Se espera que lleguen 20 aviones de evacuación y que salgan hoy. Con todo el combo completo de los gringos. Y yo soy sólido con la decisión de Estados Unidos. Bueno, de retirar tropas. De que se vayan ya y que se... Ya no, ya hicimos lo que se pudo, pero no pudimos más. Que lo hicimos bien o mal o regular. Bueno, sí, ahí les mataron 4.000. Váyanse, váyanse. Que se arme la... ¿Cómo se acaba de acordar ese término tan feo? ¿Cuál? Sí, ya uy, se no ve. Cuál. Es terrible. ¿Que se arme que qué? Es con una parte trasera de uno. Ah, sí, claro. Es la mejor frase. Que se arme allá. Nosotros, los gringos, ¿qué tenemos que ver en eso? Perdón, de hecho, Biden sí dijo que no había forma de retirarse de Afganistán sin generar caos. Claro. Noté a Santiago Ángel muy disque la forma como se fue y cómo quiere que se vaya, haciendo honores y arrodillados. Se larga uno, hermano. ¿Qué es que se montaron en un avión? ¿Quién les pidió que se pusieran de Tom Cruise? Lo más chistoso de los oyentes es que me escribe uno, no lo leí porque es que ya llega un punto que los haters no se puede. Que es que Tom Cruise sí se montó en ese avión así agarrado y que nunca se cayó. ¿Yo para qué voy a discutir eso? Pero yo, dígame, Nico, ¿uno cómo discute esa vaina? No, ¿para qué pelea uno eso? Dije, no, sí, hermano, es verdad. El tipo con las uñas agarrado como donde no hay dónde agarrarse, ¿no? Es un sitio plano, ¿no? Sí, exacto. Y va a 700 kilómetros por hora el avión, pero el tipo ahí sostenido así. Aguantando, sí, fuerte. Aguanta. Y aguanta hasta que le abren una puerta y se mete al avión. Y él insiste en que eso fue real. Entonces, claro. Pues, ¿yo qué digo? No, pues hay uno que pelea. El tipo se monta en el ala del avión cuando está en el piso y arranca un poquito. Pero cuando está en el aire, yo no veo a Tom Cruise con esas. No tienes alternativa, maestro. No hay alternativa. No se rompió un tobillo el tipo porque saltó de un tejado a otro y les tocó parar la grabación tres meses. Pero tenía que saltar 2 metros y se confundió. Pero no va a ser el salto mortal de 30. No. Eso solo se lo dejamos al croma aquí y a los efectos especiales. Exacto. Ni los stunts ni los dobles hacen eso. Pues Nico, eso les cuento, muchachos. Nuestro jefe de Kabul se fue con 169 millones en efectivo. Y usted sabe que allá en los Emiratos Árabes a uno le dan premios por consignar esa plata. O sea, no le dicen, usted está lavando dólares. No. ¿De dónde quiere poner la plata? Claro, exactamente. ¿Dónde la quiere poner? Se la lavan, se la limpian. Y listo. Le dan una chequera, le dan 5 tarjetas. Se la lavan, se la secan. Y usted puede transferir esa plata a cualquier lugar del mundo y nadie le discute. Y sale. Del Banco de Arabia Saudita. Nadie. Claro, eso no tiene rollo. Claro, no se lo van a recibir a usted en, no sé, en un banco gringo, pero ahí usted entra con... En la época de Pablo Escobar llegaban con 5 maletines a los bancos de Miami, ¿no? Claro. Señor, que para abrir, por favor, una cuenta, hacemos, una cuentica. ¿Qué hacemos por usted para que nos entregue estas mochilas? Y el tipo pensaba, ¿qué interés me dan? Sí. Ídolos, perdón, yo soy un poco malvado. Bueno, Nico, usted ya habla de los malandros. Pero venga, le complemento algo. Hágale que usted lo único que sabe es, hoy tenemos otro idioma. ¿Así? Búlgaro. No me diga. Pero mire, me encanta. Oiga, en ese sí soy buena, buenísima. Yo en ese, bueno, si en polaco soy bueno. Ya le cuento ahorita lo que me pasó. Yo le digo, pero mami, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué? Oiga, pues ahora que estamos hablando de Tom Cruise agarrado al avión, pues se supo hoy que un jugador de la selección sub-20 de Afganistán, Zaki Anwari, murió dentro del tren de aterrizaje de uno de los aviones que despegó de Afganistán. Muy mere, pero de los restos que encontraron en el tren de aterrizaje. Exactamente. ¿Pero por qué se mete uno en un no tren me de digas. Aterrizaje? Sí. Debe fallecer. Es que 19 uno no puede hacer años. Sí. No, pero es que de verdad yo estoy de acuerdo con esas muertes por... No, hombre, deje a Zaki Anwari. No, yo lo dejo en su tumba. No, es que ahí sí fueron presas del pánico colectivo y me imagino que todos los que vieron que estaban haciendo eso, Laura, pues dijeron, pues hay que hacerlo también. ¿Cómo los iban a montar en ese avión que estaban cerradas las puertas? No había cómo. Y estaba arrancando, ¿por qué? ¿Cómo escogen al personal para meter en el avión? No. No, los gringos van por sus gringos. Ellos no tienen a nadie más que recoger. Y el tipo no, que se es que coló hay unos afganos en el tren que los de aterrizaje y chao. Claro, seguramente montarán a unos manes muy leales a ellos, afganos, pero unos pocos, porque eso toca llevarlos allá y lo que... darles asilo político. Yo no sé cómo funciona eso. Sí, porque no, por visa, ejemplo, no, Nico, una visa, salió no, hoy un avión, no. Salió hoy un avión de España. Y llevaba como a 5 españoles y como 48 afganos aliados. Y pues ellos los iban a llevar a un refugio cercano para después mirar qué van a hacer con ellos. Claro, qué hacen con ellos. ¿Qué parte de Europa les van a ubicar? ¿Qué hacemos con eso? Okay. Y seguramente de los 6.000 que están sacando habrá afganos, pero pues usted no puede llegar allá con 5 niños y con 2 mochilas y montarse en un avión como Tom Cruise. Así claro. Mi oyente diga que Tom Cruise lo hizo de verdad en la película. No. Pues no, Tom Cruise no puede ni saltar un tejado porque se rompió el tobillo. Pues qué más hace. Pues. Estaba con mi mamá hoy, que me fui a verla un ratico. Aquí estoy con Cocosete. ¡Coco! Bueno, no lo asusten. Duerme, es lindo. Lo trasquilaron, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y quedó que como no, guismo. Es que hay que bajarle un poquito el pelo porque es muy bello, pero pues... A veces se confunde con tanta lana. No, eso lo dejaron como un Cristo. Bueno, sigamos. No, manda foto. No, eso crece, como me dijeron. No te preocupes. Sí, exacto, eso crece. Claro, yo sé. Pero ellos son lindos así peludos. No, pero no, o sea, es que no era, ¿se acuerda lo que le hacían a uno en la peluquería cuando tenía uno pelo? No era cortarle, sino vamos a qué, una tijera. Desbastar. A trasquilarlo. No, sí, desbastar. Desbastar. Sotilarlo. No. No, desbastar, no, esa palabra no es con bogotana. Mutilar. Despuntar, una despuntada. No. Cuando quitas volumen. Se llama son unas tijeras que vienen como con una sierrita, no son de cortarse. Sonsacar, no, algo así, es una palabra muy de peluquería. Algún oyente que me escriba que seguro lo sabe. Cuando tiene mucho volumen, pero no es que le corten el pelo, sino lo vamos desbastar, a... Desbastar, no. No, desbastar no es, pero es parecido a sonsacar, creo que es. ¿Ah? No, esa nunca la he oído yo. Entresacar es la palabra. Gracias, Jonathan. ¿Cuál? Le voy a entresacar pelo. Sí, ¿entresacar? Es una... Uy, pero claro, eso es nuevo para mí. Yo también, o sea. El pelo y yo no tenemos una buena relación hace rato, ¿no? Sí, claro, Nico no está familiarizado con esos términos. Sí. Le voy a entresacar un poco. Y, es y que yo creo que a Nico hace rato no le entresacan nada. Se pidió que al muchacho le entresacaran a Cocosete, pero la dueña fue y gente antipatiquísima. Le dije, tú no puedes volver donde gente antipática. ¿Puedo entrar? No, usted espera acá. Mira, es que quiero esto. Y salió, pero mira, es que, o sea, la dejaste como un niño de Biafra. No, no, pero es que, qué pena, pero así hacemos acá. Le digo, pero ¿por qué no me dejaste entrar? Yo le dije, tú entras y dejas que te le entresaquen pelo. Entresacar es la palabra exacta, el con término, unas tijeras exactas. Que no son tijeras de peluquería, sino que tienen unas sierritas que entresacan, quitan volumen. ¿Me entiendes? Sí, que. Sí. Entra, ¿quieres que te entresaque pelo, Laura? Tú tienes bastante. Bueno, no, es tranquilo. Volumen alf, el volumen alf. Sí, no tengo volumen mucho. No, a ti para entresacarte quedas igual, o sea, quedas totalmente. Sí, no, mejor no. Voluminosa. Pero el pelo vuelve y sale, trasquilada. No te preocupes. No. Estoy con mi mamá viendo un partido que fui a visitarla y era la Copa de Cincinnati, donde hoy ganaron el dúo dinámico de Colombia, Farah y el otro. Y Cabal. Y esa vaina, ganaron ahí un partido. Y en uno de los partidos era Medvedev con un tipo que se llama Dimitrov. Sí. Y yo le digo, mami, me dijo, es que él es italiano. Le dije, pero ¿cómo va a ser un italiano de apellido Dimitrov, mami? Sí, no tiene. Él es italiano, ¿tú sabes que él es italiano? Y se llamaba Gurki Dimitrov. Cuando se acabó el partido, era de Bulgaria. Le dije, pero claro, mami, a ti, no, es que me confundí con él. Le dije, pero ¿cómo un señor que se llama Gurki Dimitrov es italiano? O sea, sí. Yo sí, me equivoqué. Le dije, no, pero no me hagas esas cosas, yo soy un hombre delicado, soy un periodista. No, sí, mijo, es otro, el italiano es otro, que es muy antipático. Yo, bueno. ¿Y sabes que operan a Federer? No, mijo, qué delicia que se retire. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no quieres a él? Es el caballero de las canchas. Le dije, por eso. Y además tiene una mujer divina y una mamá hermosa. Le dije, bueno, por eso, porque no aguanto nada de esas cosas. ¿Ya has visto a los niños, mami? Todos con Patek Philippe. No aguanto eso, mami. Muchas gracias. Bueno, Emilio, ¿qué más, mijo? Bien, recordemos bien el tema del día, Nico, para que la gente llame. Por favor, que no me levanten hoy, que estoy sensible. Muchas gracias. Bueno, mire, hoy el tema del día es, en los originales, ¿cuál es la cosa más estúpida que has escuchado de la boca de alguien? Pues acabo de dar varios ejemplos y nadie oye. Pero no, tranquilo, hombre. Yo tranquilo, pero yo escucho cosas, ¿no? La vacuna viene con chip. Eso es una estupidez. Sí, ay, sí, no, nos van a dañar el ADN. Sí. No, yo escuché a alguien que era la marca del diablo. Entonces, ¿ah, que sí? Todos los que nos vacunamos ya estábamos marcados. No. No, sí, yo estoy esperando la tercera. Eso sí, no hay ninguna posibilidad. Pero pues a mí me la clavaron en mayo, pues toca hasta noviembre. Pero apenas digan, hágale. ¿Sí o no? O el negocio estúpido, que ese, pues no es que lo haya dicho, pero casi que se vuelve en una frase, que es voy a comprar un certificado de vacunación falso para no vacunarme, y la vacuna es gratis, ¿no? Unos imbéciles. No, lo de la vacuna es muy, muy complicado. Eso no hacérselo es muy delicado, y mucha gente no se lo hace. Pero sí, mucha exacto. Es. Mucha, sí. Ah, pues no sé, por unas creencias, porque es que a mí nunca me va a dar nada, porque hay gente que le oigo, a mí no me pasa nada porque Dios está conmigo, pero pues no, pero yo creo que Dios está muy embolatado en otros temas, que está pendiente de ti, brother. Si vainas, te están dando una vacuna, pues hombre, póntela. No, y la segunda es que eso es que da durísimo, pues hermano, hay gente que no le, a mí me dio durísimo. Pues da más duro el COVID. A mí me tuvo 4 días mal. Pero me tocó aguantarme el bollo, porque ¿qué hacía? ¿Ah? Es que da más duro el COVID, es que lo puede uno matar. Pues Nico, sí. Imagínese. Y hoy me hice una, que no necesito, pero me hice una, ¿cómo se llama esta cosa? Un antígeno. que me encanta porque llegan a la casa y le hacen a uno la vaina de la nariz, una chica delicada. Le agradezco a Geraldine, con ese nombre cualquiera es delicado, chiquita. Y entonces dice, siéntese acá y espera el resultado. Entonces me dice, si le llega a marcar esta raya, usted está frito. Le dije, no, pues que no siente. Bueno, no marca, pero uno se siente bien. Así no le pongan ese requisito, uno tiene que como estar tranquilo a futuro, porque es que no hay nada más harto que llegar a otro país y que le hagan un antígeno en el aeropuerto y a usted si le sale positivo, ¿a usted dónde lo mandan? O sea, es que usted no le dicen, váyase para la casa, ¿qué le lo mandan qué? Para un centro ahí de desadaptado. Yo no sé cómo es eso, Nico. Claro. Usted llega a un país y no requiere el antígeno. Pero en el país usted sabe que llega y lo aplastan a que le hagan un antígeno. Y usted se siente bien, perfecto. ¡Bien, bien, bien! Muy bien. Eso, muy bien. Y le sale positivo y la pregunta mía es que nadie ha preguntado eso. ¿Qué le hacen a uno? O sea, no le dicen, váyase para su casa 14 días. Yo no creo. Yo creo que lo mandan a un refugio, ¿no? Pues, no sé. Como uno no sabe, como uno no sabe. No lo sé. Lo único positivo que puede hacer es hacerse una vaina por su propia cuenta, pues para llegar con la idea de que hasta un tiempito antes está bien. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Sí, sí, estoy bien, bien, bien, pero muy, muy, muy, muy bien. ¿Va? ¿Qué pasa? No, nada, tranquilo. ¿Cómo se llama ese periodista? Luis Ángel Pérez. Y Orlando lo adoraba. Él traba el ascensor y Orlando le cogía los cachetes. Era una vaina hartísima. ¡Ay, qué horror! Le cogió los cachetes. Bueno, el tema del día, otra vez, Nico, es que necesito que la gente se bote duro. Mire, ¿cuál es la cosa más estúpida que has escuchado de la boca de alguien? Yo voy a contar una sola. A ver. Esto es cuando yo tenía unos 35 años, creo yo. Uh-huh. 33. O sea, eso es la edad de piedra, yo creo. Y teníamos un amigo nuestro, no lo he vuelto a ver, pero le tengo cariño, que tenía una pareja muy mentirosa, una chica, de hecho europea del oriente, del este europeo. Sí. Y en esa época todavía comunistas, ¿no? Y ella trabajaba en una aerolínea, ¿no? Entonces ella como que pasaba por los... Y había una historia muy famosa que era el Air Show de París, donde lanzaban los nuevos modelos de todas las aerolíneas, de todas las compañías productoras de aviones del mundo, principalmente de Airbus, Aerobus, y de Boeing. Y ahí es, ustedes no pueden creer lo que yo vi en el Air Show de París. Nosotros sí, cuéntanos. O sea, la carcajada no es fuerte y la levantada duró como, yo creo que como 4 horas burlándonos en la cara, ¿no? Sí, claro, claro. Ella vio un Jumbo 747 en el aire que paró y echó reversa. Yo, ¡ay, desde... no, sí, no, no, sí, no, no, no, sí, no! No, nos sí, vamos. Sí, yo vi un Jumbo que paró en el aire y echó reversa y volvió a seguir. Y nosotros, yo creo que usted se imagine lo que puede ser Jaime. Uy, en ese momento y sus compañeros. La montada. Usted no se alcanza a imaginar, o sea, al tipo le tocó llevársela de la reunión. No, pues o sea, al tipo les pido mil disculpas, pero es que es muy bruta, dijo al final. Jaime, les pido 1 millón de disculpas, pero yo me tengo que ir porque, o sea, aquí no... Esta vida va a salir sin cabeza, entonces yo prefiero, pues, yo no la voy a defender porque es lo más bruto que he oído en mi vida. ¿A ti qué te pasó, Le? No, es que yo lo vi y todos otra vez de le arranque el carro. Pero ¿cómo es posible que usted un avión de no sé cuántas toneladas que pare en el aire, sí, se eche suspenda, reversa y siga para adelante y coja velocidad otra vez? Pues yo no sé si jodas. No, no jodas. Pero también... ¿Cómo ¿ustedes conocen eso? Algo más estúpido de eso? No, como, es... como si el avión tuviera caja de cambios, como un Renault 4, pues. No, pero de verdad. Es que en el aire, ¿qué lo sostiene en el aire? Unas claro, ¿de dónde se agarra? Para echar reversa, usted tiene que parar las turbinas, echar turbinas que echen reversa, pero en ese momento ese avión se desbalanza muy mal. ¡Claro! Se va de cabeza. Es que la gravedad, ¿dónde está? O sea, ¿no? Bueno. No. Si conocen un cuento, y tengo por ahí 600, entonces si me dejan, echo no, pues, uno cada 20 minutos. Ese pero está ese bueno. Ese personaje eso. Tiene varios, de hecho. No, pero este es el más fuerte. Y yo sí, pues, con mucho gusto comparto internamente el nombre, pero no al aire. Ni más falta. Por favor. Pero existe y enfrenta el cuento y le aseguro que me dice, no me van a creer, pero yo me sigo sosteniendo. Pero yo lo vi. Y dice, ah, bueno. No, y yo me sostengo. Y uno, ok, listo, ¿qué vamos a hacer? Fresca. ¿Ah? Listo, hágale. El cuento más increíble del mundo. Bueno. ¿Cómo va a decir Emilio, eso? ¡Déjela! No, pero no puedo. Déjela, Nicolás. La pareja la sacó. No, pues insultándola, es que, ¿qué más hacía? Diciéndole, discúlpeme, pero es que tú eres muy bruta. O sea, ya cuando uno le pasa eso, no, ¿qué ya pasa con esa relación, todo, María Juliana? Claro. Pero ¿cómo tú defiendes eso también como pareja? O sea, yo pregunto, Nicolás, si su pareja se bota esa, ¿usted qué hace? O sea, le toca no, sacarla. No, exacto. O se va uno. Pero, si la pero usted simplemente le pone un espadrapo en la boca y dice, vamos, no, ya, hermana. Sí, una estopa. Mañana les explico, es que ella anda muy mal de la cabeza, se está tomando unas pastillas, algo, ¿no? Claro, alguna cosa inventa uno, médica. Yo mañana les cuento, hermano, pero frescos. Y después no cuenta nada y se desaparece un mes, ¿sí o no? Ya, y se hace loco. Exacto, un año. Pero es que no tiene que ser necesariamente una mujer, puede ser un hombre que diga la misma estupidez. Una taradez, claro. De acuerdo, por supuesto. Y la mujer, pues, ¿qué hace? En ese caso lo saca. Qué pena. Sí, se quita una media del otro. Yo no me voy, ya me quedo acá. Ay, qué pereza. Qué pereza. Qué artera. Qué artera. Yo, vete tú, yo me quedo. Y me sostengo. No. Sí. Así eran las relaciones en el año 1985. ¿Ok? Claro. Muy polémico. Ok. No, perdón, 1995. Sí. Yo nací en el 60. No, tenía 30 y algo, ¿no? Le dije 30 y algo, sí. 1992, mijo. Así eran, así funcionaba el mundo. Hoy en día, uno dice una estupidez de esas y lo botan, y, o sea, cortan el matrimonio inmediato. Pero de inmediato. Pero en esa época, que yo me quedo. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora con una gran, gran artista, Sheila E. Ella es la hija de un gran percusionista, de Pete Escobedo. Ella se hizo famosa por haber sido durante muchos años, digamos, que la musa y la inspiración de Prince en su banda The Revolution. También tuvo éxitos ella en los 80 y esta canción la hizo en el 2001. Se llama Bahía. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hoy mereces celebrar. Hazlo en el cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto de 2021. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Vamos a ver, mis compañeros, qué notas nos pueden aportar. Y vamos a leer después los pensamientos de nuestros queridísimos oyentes, a quienes les debemos, pues, que este programa exista. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Entonces, si les parece, comienzo con esta tristeza de nota. Y es que para hacer las cosas peores, Haití está luchando por ya casi 3.000 muertos que no declaran, por una pandemia terrible de coronavirus, por el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, por parte de excombatientes, exmilitares colombianos en gran parte. Y un terremoto de 7.2 terminó de abrumarlos, donde se cayeron casas, oficinas, iglesias, colegios. Y fuera de eso, ayer les cayó una tormenta tropical. Es que, no, es de en verdad, serio, por favor, deténganse nomás contra Haití. Sí, les metieron 40 centímetros de lluvia. Y bueno, pues esto ha hecho que sea imposible buscar a las sobrevivientes. Entonces, yo conozco países pobres y países de malas, y también conozco Haití. Sí, de más acuerdo. Curioso es que si miramos la geografía, que es algo increíble, es que Haití hace parte de la misma isla donde está República Dominicana. Y allá nunca pasa nada. Nada, entonces, es rarísimo, ¿no? La pregunta es, yo es, ¿qué maleficio, qué maldición tiene Haití? Y mi pareja, que no es creyente de eso y es muy cristiana, me dice, es por estar todo el tiempo con el tema de la brujería y el vudú. Es que eso invoca malas cosas. A lo que yo le digo, yo no sé, porque no lo sé. Pero porque este país, después, hace 10 años, un terremoto del que no se recuperan, mató a 300.000 personas. Más el poco de huracanes que han pasado por allá y han devastado esa isla 30 veces. Nada se detiene contra Haití, es increíble. Y República Dominicana, repito, geográficamente ustedes cogen la isla y no la parten por la mitad. La República Dominicana es más grande, pero partan un pedazo y a la izquierda está Haití y a la derecha la República Dominicana. Y allá no pasa nada. Nunca. Nunca. Pues han pasado vainitas, pero no, uno dice es que República Dominicana no se ha recuperado de nada. Entonces los terremotos, es que es lo que es increíble, es que Haití está pegado. No sé cómo expresarme en términos lógicos. Sí, eso es inexplicable, pues, la verdad. O sea, es una cosa casi que de un sino trágico con el que carga el país. Porque es que no hay otra explicación. Y yo creo, les digo de verdad, que es el país más pobre del mundo, además de eso, ¿no? O sea, aparte de todo eso, es el país más pobre. Son todos los males unidos, todos. Sí, es como que se hubieran ensañado contra el país, ¿no? Desde todo punto de vista. Y sobre todo que es que uno dice, pero ¿por qué siempre? Sí, a los que les dicen sarampión, que solo le dan a los chiquitos, pero ¿por qué? Es la gran pregunta. Y el presidente, porque uno dijera, bueno, que el presidente ayude. ¿Y cómo si se lo bajaron? Es que no hay presidente, se lo bajaron. Sí, ¿ve? O sea, es que y la señora, es que es que anda en una silla de ruedas. ¿Qué hacemos? Es una barbaridad. Y el nuevo presidente, es que no hay nuevo presidente. ¿Y quién los mató? No, es que parece unos mercenarios colombianos. No, es que de verdad. No, todo es una locura. El aporte de Colombia a Haití no ha sido muy positivo, mijo. No, las relaciones no creo que sean tan buenas entre países. Entonces, hoy la pregunta es, y mandan un poco de aviones de carga, pero ¿cómo recuperar esa pobreza de país? Óigame, y con tanta gente, es que no sean, no son 1.000 personas, ¿no? Es un poco de gente también. O sea, no viven 100.000 personas en Haití, vive un combo. No. No, es terrible. ¿Cuántos habitantes tiene? A ver, veo. Uy, muestre, a ver, yo no sé. Bueno, por lo menos hablan francés, pero pues es que eso no les ayuda. Bueno, bueno. Casi 2 millones. Y los Duvalier antes. No, eso es, uy, imagínense 12 millones de personas en un... lo que vivieron. En un pequeño territorio. ¿Qué culpa tienen los haitianos? Nada. Ninguna. Que 4 manes se dedican a botarle plumas y alfileres a un poco de muñecos, pero pues eso es, no, eso no pero es pues el mundo. Eso lo hacen en Nigeria, por ejemplo, también. No, hay, yo hay discutí. Una mezcla religiosa y de brujería muy grande. ¿Y a usted le parece que en Cuba la santería no existe? Bueno, por eso. Ah, bueno. Y no le pasa pero lo que le pasa no a Haití. No le pasa, bueno, Cuba muy pobre, eso sí, bueno, pero no. Sí, pero. Sí, o sea, pero en términos de ¿cómo se llama sí, eso? De sino trágico. De no, la naturaleza anda tranquila con esos brothers. Estos son vainas naturales que mataron a un presidente. pues sí, mataron a un presidente, pero estas vainas y los tipos, después de un terremoto de 7.2 con 3.000 desaparecidos, 3.000 muertos, y no, tormenta tropical, 50 centímetros de lluvia, para que no puedan hacer nada y se mueran los que no encuentran, no. ¿Y usted qué me dice, unos haitianos que huyeron después del huracán y de todas esas tragedias tan espantosas que les pasó hace un tiempo, y deciden irse a Chile, y llegan a Chile y terremoto en Chile? Eso es una locura. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Nicolás, usted quemó sus baterías, pero aportó mucho a la nota. Hombre, muchas gracias, muy amable. Sí. Que volvió a las dictaduras anteriores. Duvalier. Llegó mucha vacía. Papa Doc, Baby Doc. Es que esa cultura suya, ese manejo de los idiomas, el políglota que probó ayer con el polaco, perfecto. Lo hacen para mí una estrella que no tiene camino que lo persiga nadie. Usted tiene que terminar en serio en la gloria. Muchas gracias. Laura Hoyos, yo sé quién soy. De verdad. Lo que usted no sabe. Pero tírate algo de la altura de lo que me eché yo. Ah. Bueno, pues esto sucedió en el acuario de Cala Gonone en Cerdeña, en Italia, donde pues han catalogado como un milagro lo que ocurrió. Pues por lo menos el personal encargado lo ha calificado así, pues presenciaron sorprendidos el nacimiento de una cría de tiburón sabueso en un tanque lleno de solo hembras. Los expertos piensan como, que este como podría Chilaí, ser... Como Chilaí, ¿no? Recuerda a Chilaí. ¿Qué? Cuando estaba con Prince. ¿Qué hembras? Sigue, por favor. Pero... Ok, los expertos piensan que este podría ser el primer caso de reproducción asexual en la especie donde nace un bebé de un solo padre sin fertilización. Y cuando esto sucede, la descendencia pues es un clon de la madre, ya que son genéticamente idénticos. Este bebé nació de una de las dos hembras que ya llevaban una década en este acuario. Y pues ya están haciendo las pruebas de ADN para comprobar todo esto y es probable pues que sea como el primer caso que se vea de este tipo y en particular pues de los tiburones, de este tiburón sabueso. Bueno, una notica aquí para anotar en yo sé quién sabe, tres senadores de Estados Unidos les hicieron el antígeno y son positivos de COVID. El número de casos ayer, 137 mil casos. El número de muertos ayer, 820. Y el problema en Estados Unidos es que la cifra de los totalmente vacunados se quedó en el 50%. Se frenó, ¿no? Mm. Se estancó. No ha subido, claro. Un milímetro. Increíble. No. Es que mi Dios a veces le da pan al que no tiene dientes, hermano. Tal cual, bravo, y es lo que hablábamos ayer, el tema de la tercera dosis no va a funcionar si el resto de la población no se vacuna. No, si no hay segunda para muchos. O sea, exacto, pero se pueden vacunar, ese 60% se puede poner la tercera dosis y no va a pasar nada, o sea, no va a servir. Exacto. Bueno, Emilio, pongamos un poquito de música y después vamos con los oyentes. Arepaso va para las 6 de la tarde y hoy tengo a World Culture Lab. ¿Quieres que te cuente algo antes, Jaime? Claro, mi vida, por favor. Bueno, hablemos de Home Center. Cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto. Aprovecha y ahorra con precios increíbles y envíos en menos de 48 horas en miles de productos. Bueno, mi querido Emilio, parece que tenemos un gran estreno. Adelante, por favor. Sí, tenemos. Imagínense que nuestros amigos de BMG... me han mandado hoy esto, es el nuevo sencillo de Santana, que es el primer adelanto de su nuevo álbum Blessings and Miracles, que se lanzará el 15 de octubre. Y bueno, tiene varios invitados especiales este disco. Aquí tengo la lista y pinta muy bien, la verdad. Por ejemplo, Steve Winwood va a estar. Chick Corea grabó una participación ahí. Rick Rubin también, gran productor. Narrara Michael Walden. Sí. Y imagínense que el nuevo sencillo es con Rob Thomas. Para quienes no lo recuerdan, no él me con diga, Rob o sea, Thomas tuvo a la fórmula. vuelve exitosa. Vuelve a la fórmula de Smooth. Recordemos que Smooth fue un tema que él hizo con Rob Thomas en el 99 y fue número uno en todo el mundo. Y Rob Thomas se le ha unido junto a American Authors en este tema nuevo. Esto es lo nuevo de Santana. Se llama Move. Vamos a los trinos de los originales del tema, Nicolás, por favor. Sí, mire, el tema del día. ¿Cuál es la cosa más estúpida que has escuchado de la boca de alguien? Pues hombre, leamos a los tuiteros, yo ya conté uno. Y todos son así. No, yo no lo leo. La frase del año, yo no soy ningún mantenido. Atentamente, el arremuesco casero Jorge Eduardo Cárdenas Londoño. Remuesco. Saludos. ¿Qué es arremuesco? El arremuesco, ¿qué va a decir? ¿Es un insulto? Sí, claro. Sigamos, Jorgete. Similar a la historia de Jaime, pero en mi caso está este jumento. Dijo que la brisa tan deliciosa que entraba luego de abrir las ventanas del avión en pleno vuelo. No, ¿cómo? Saludos al doctor Perafán de la radio, Nicolás. Nota, Nico. 5-8. ¿No te han salido las cosas porque no quieres vibrar alto? Le pregunté, ¿y eso qué significa? Y me dijo, si ves, acudes a la negación. ¡No! ¿Para? ¡No! ¡No jodas! Jaime, ahora uno tiene que entender esas frases de ahora. Víbreme este, por favor. Lo repito, Sebastián Barreto. ¿No te han salido las cosas porque no quieres vibrar alto? Le pregunté, hermano, ¿qué significa? Me dijo, y me, si ves, acudes a la negación. No, muy bueno. No conozco, o sea, yo creo que ya podemos parar el concurso de hoy. No, espere, que puede haber buenas, o sea, arrancamos muy bien. Caudillo de Nico dice, seré muy preciso y exacto en mi respuesta. Era gol de Yepes. ¿Ya? Uy, de acuerdo. Qué frase. Todos lo dijimos. Yo dije que no fue contigo. Gol yo siempre, no. Perdón. Lo juro. No más esa frase, no más. Escuchar, pero levante a María Juliana, a mí, ¿por qué me habla así? Si yo estoy de acuerdo. No, con yo usted. Hablo a la humanidad, no más esa frase, no más. Cálmese. ¿Gol o no fue gol de Yepes? Sí, no más, no más esa ¿pero frase. ¿Pero fue no o más. No? Diga, no, Nico. No, nunca. No más esa frase. Escuchar las disquebarras bravas del Real Madrid o del Barcelona acá en Colombia. Y cuando se pelean. Ah, se pelean en los restaurantes, ¿pasa? Se cogen en la jeta. Sí, fuera de eso. Dos sí, colombianos por ese barra de del Real que... Madrid de Bucaramanga contra... No, eso es una estupidez gigante, claro. Te juro. La cosa más estúpida que he escuchado es que los niños que no están bautizados se van para el infierno. Andrés Ramírez Cruz. Mire. Pamela, me pregunta una cosa íntima que no puedo leer. John Torres Jiménez, salida del Coliseo Romano, escucho una señora, esto es Italia 20 de octubre del 17, sí. 3:30, hablando en castellano y diciendo groserías en voz alta. Me acerco y escucho lo siguiente. Qué perdedera de tiempo. Yo pensé que aquí había caballos, elefantes no. y payasos. ¡No! Mauro Sánchez, la más estúpida que he oído, que la tierra es plana. Muy, muy fino. Sí. Diego Sicar, el hijo de unos amigos de mis papás salió del closet y mi mamá dijo, bueno, es gay, pero no está en pecado. Le pregunté, ¿por qué? Pues, ¿por qué no ejerce? ¿Es en serio? Soldado de Santiago, no sé qué. Lo más tonto son las peleas entre Nicolás y Santiago. Se nota la calle. 0-1, brother. No. Sí, 0-1. Y No, que la palabra es desgrafilar. No, es entresacar. Frescos. Te amaré por siempre, atentamente, mi exmujer. Lo más descabellado que he escuchado es que en Estados Unidos hace un año hubo un encuentro de terraplanistas que creen que la Tierra es plana y son más de 100.000. Si es que... ¿Verdad? Es entresacar. Llama a Jorge Fren Rojas. Orlando, llámate a Jorge Fren y le preguntas qué es entresacar, por favor. Es que yo hablo calle, peluquería. Pero aquí escriben disque grafilar. No. Véase, yo no me la sabía. Ninguna le de las grafilo dos la sabía, el pelo y uno, no, brother. Le grafilo, no, le entresaco el cabello. Eso es de peluquería. Lo más estúpido es lo que contaste de Tom Cruise. Si Chuck Norris no podía saltar bien el nazo, imagínate a Tommy con todo ese Botox. ¡Ídola! Respuesta. Mac. 5-4. Consuelo, perfilar, grafilar, desvanecer. No, es entresacar. Que mi mamá también me... Le voy a entresacar un poco el pelo, mijo. Gracias, mami, hágale. Trasquilado. Listo. Escuchar decir a Pastrana que fue asaltado en su buena fe cuando le entregó el caguán a las FARC y dejaron plantado a Richard Grasso en plena selva. Nota, Nico. No, hombre, tranquilo. 5-4. Todo fue a mis espaldas. No, pero eso sí que arte. Ah, Humberto Salamanca. Es la primera vez que me hacen el amor como tú me lo haces. ¡Nota, Nico! Uy, hoy tenemos unos campeones. 5-8, por eso le digo, es que hay muy buenas respuestas. Algo de Duque que no voy a leer. Un tipo en una reunión serio dijo que la Tierra tenía 6.000 años. En el programa dicen lo mismo, fresco. Yo me reía pensando en los dinosaurios y que de fresco, haber sido un paso, Or le diría una cifra inclusive menor. Nota, Nico. 5-4. Uribe Vélez, no lo leo. Mi nuera, la pendeja, no aprobó química ni en el bachillerato y se la pasa tomando cloro y diciendo que las vacunas tienen chips. No. De verdad. Y ya. Petro es la respuesta. Juan Felipe Pinzón. Nico me dará una nota baja, pero tanto él como yo deseamos lo mismo en silencio. ¿Qué? Nicolás Samper para director deportivo de Básica. No, tranquilo, hombre. ¿Quién es el director deportivo de la Básica, Nico? Ahí está en Casale y Palau. Casale. Ok. Listo, eso es todo lo que vamos a leer. Son las 6:04, me fui un poco largo. Ya despegamos, ¿no? Bueno, pero ya hicieron el corte ahí. Vamos con el, no, con el himno, con las noticias. Y en 3 minuticos vamos con el arepaso. Por favor, paciencia, Jonathan, que tengo que ir a hacer algo que nadie puede hacer por mí. ¿A usted le parece bonita esa frase? Me parece lo más harta del mundo. No, horrible. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Thank you. Bueno, vamos a tratar de quitar esa cortina que está muy jovial. Y pues tiene demasiados coros. Cambiemos de musiquita, Jonathan. Por favor. Así los oyentes digan que soy un amargado. Pero en este momento lo que más vale son mis compañeros de trabajo que se enfrentan a esta difícil tarea titulada El Cachapazo. ¿Listo? Mm. Bueno, esto es cortesía de World Culture Lab. Hoy es 19 de agosto, ¿verdad? Sí. Es el día de la fotografía. ¿Qué opinan? Sí, claro que sí. Ok. Se celebra el Día de la Fotografía y son recordados nombres increíbles como Mario Testino, Steven Meisel y la dupla Ines Van Lamsworthy y Vinod Matadin son algunos de los fotógrafos más talentosos y cotizados de la historia. ¿Cuánto gana por día en promedio el fotógrafo Steven Meisel en dólares por día? Por día. En promedio. 20 segundos. Ay, Dios. Es una cifra. Laura Hoyos, $5,000. María Juliana Correa, $50,000. Orlando Rivera, $5,000. Laura Natalia Franco, $4,000. Nicolás Samper, $2,500. Menos uno para Nicolás Samper. Bah. ¿Qué pasa, Cocosete? Uy. Bueno. Nicolás dijo 2.500. El señor se gana $164,000 diarios. ¿Qué? ¿Qué? Es que wow. ¿Pero a quién le toma fotos? O sea, ¿qué es todos los días? ¿O qué es lo que pasa? ¿Al día? No, tiene un jeque diario. Sí. Porque no entiendo. ¿Qué hace el tipo en serio? O sea, no, el mejor fotógrafo del mundo se gana $50 millones al año. Pues hacen el promedio, no es que todos los días el tipo. Exacto. Hace eso, el promedio hace eso. Tipo coja a Nicolás y le hace un estudio desnudo. ¿Cuánto vale eso? Nada. Sí, no, no. No vale nada. O sea, no solo vale verlo, nada. Yo cobro mucho dinero, brother. Ay, no, yo más bien no. Deja de burlarte del cuerpo de Nicolás. Oígame, el respeto, Jaime, respeto con Catalina. Con los mayores. Exacto. Bueno, ¿cómo era el paso, Laurita? Orlando tiene menos 40 puntos, yo tengo menos 22. Menos 40. Laura Natalia, menos 9. María Juliana, menos 6. Y Nico tiene 8 puntos. Óigame, Orlando, pero venga, a usted, ¿qué le parece la risita esa socarrona de Nico de los menos 40? No, simplemente de un concepto. No, a todos nos toca. Nada de nervios, Calvo, tranquilo. Nada de nervios. Eso es normal. Eso es un paso normal por los originales. No me preocupe. Todo está bien, todo bajo control. Calma, querido Solín, calma. Pues hombre, no tengo nada más que decir. ¿Qué más podemos decir? Vamos con un poquito de música, Emilio, por favor. Gracias. Ok, pues imagínense que hace unos días Sergio Méndez dio su primer concierto desde que empezó la pandemia. Fue un concierto maravilloso que tuve la oportunidad de cubrir para los originales en la ciudad de Los Ángeles. Un concierto en el que repasó toda su carrera, toda, desde Brasil 66 hasta sus colaboraciones con Will.i.am, y realmente muy emocionante, muy emocionante, muy conmovedor. Y quiero recordar esta canción que él grabó en el 84 para su álbum Confetti, con la voz de su esposa Graciña Leporace. Emilio, perdón. Discúlpame, ¿sí?, interrumpirte antes de que la presentes, pero estuve hoy con una persona que estuvo en ese concierto y creo que es igual que mi mamá, que me dijo que Dimitrovich, no sé qué, era italiano, y me dijo, hombre, es que el tipo cantó su éxito más grande de la historia, que se llama Never Gonna Let You Go, que es un bodrio, sí, tenebroso, y que invitó un italiano. Le dije, pero ¿cuál italiano? ¿Era italiano o era Albera? Ah, era Joe italiano. Joe Pizzulo debe ser de ascendencia, dijo, italiana, que el cantante original de la canción. Me dijo, es que era muy cucho. Le dije, pues imagínese cómo puede ser. ¿Y era cucho? Pues sí, debía tener. Entonces le pregunté, pero 70. El tipo siguió cantando y me dijo, no, cantó la canción y se fue. Le dije, ah, no, eso se aguanta uno. Ese varillazo se lo aguanta cualquiera. Bueno, yo, yo me lo aguanté, y es que esa canción además fue número 4 en Billboard. Fue el éxito más grande de Sergio Mendes. Pues esto fue un año después de Never Gonna Let You Go, una canción de Ivan Lins y Víctor Marchins, con letra en inglés de Alan y Marilyn Bergman, con la voz de Graciña Leporace, que es su musa, su esposa. Esto que se llama así en inglés, Kisses. La siguiente sección en la FM es otra cosa, porque la presenta el arroz parbolizado Doña Pepa. Un arroz dorado, nutritivo y 18% más rendidor que los demás. Doña Pepa es otra cosa. Otra cosa fue lo que hizo en la vida el gran cantante Elvis Presley. Sin mirar su vida personal, pues se honran. Elvis murió el 16 de agosto del 77, a los 42 años. O sea que hace, ¿cuántos años murió Elvis Presley? 44 años. 44. Hace. Y se celebra esta semana, pues, este gran tema y sobre todo el trabajo de Elvis, de su película Blue Hawaii. Pues hombre, independientemente de todo lo que se pueda hablar de Elvis, él fue un tipo que revolucionó el rock and roll, que fue pues la única persona dentro del rock and roll que pudo llegar a los niveles de los número uno de los Beatles, que tuvo una vida muy compleja, muy complicada, muy cuestionada, pero se celebra esos 44 años de la muerte de Elvis Presley, que tiene canciones absolutamente divinas, y que no sé, Emilio, no sé si ahora más adelante, después de esto, pudiéramos incluir una canción de Elvis que pues te gustara mucho a la gente, ¿no? Entonces mira a ver. Claro que sí. ¿Qué se te ocurre para que pongamos ahorita? Por ahora, notas que son otra cosa, Nicolás. Mire, notas que son otra cosa. Es un invento que hicieron en Japón. Por todo este cuento, pues, de la pandemia y tal, y usted sabe que ha habido mucha gente que ha estado sola durante la pandemia, una empresa que se llama Takara Tomy hizo una muñeca llamada Ami-chan. Y esa muñeca, sobre todo, está destinada para la gente de tercera edad, que en Japón hay mucha. Pues lo que hicieron es crear una muñeca que tiene inteligencia artificial y así ayuda a desarrollar una personalidad y una conversación con aquel que tenga la muñeca. Tiene una voz de una niña, entonces digamos que asemeja a lo que sería una nieta, y digamos que el diseño tiene que ver con, puede cantar, puede recitar trabalenguas, puede hacer actividades que desarrolla, digamos, cualquier ser humano en ciertas cosas del cerebro de acuerdo a su edad. Y por ahora, cuando vemos pues la población de Japón como está, son 36 millones de personas que superan el límite de edad, es decir, que ya hacen parte de la población de adultos mayores. Y los compradores, que le ha ido muy bien a la muñeca, aparte, para que puedan tener una charla con ellos, ya el 40% justamente ha correspondido a ese público. María Juliana, notas que son otra cosa. Bueno, pues notas que son otra cosa y lo que le pasó a este coleccionista en Canadá. Él es fanático a las ventas de garaje y está constantemente buscando tesoros en este tipo de lugares. Pues compró un cuadro por $120 que le interesó solamente por el marco. Él dice que le gusta comprar cuadros antiguos, retirarles la imagen o la pintura y usar los cuadros, los marcos para otro tipo de pintura o para otras ilustraciones. Pues se dio cuenta tiempo después que el cuadro era de un reconocido pintor y que valía más de $2 millones. Bueno, Laurita. Pues la suerte de ese coleccionista definitivamente es otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día. Y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Bueno, pues música que es otra cosa, y es que sí hay que reconocer la carrera de Elvis Presley. Total. ¿Qué se te ocurrió poner ahorita, Emilio? Se me ocurrió esta canción linda, que de hecho es una canción antigua de los 20, pero que Elvis hizo una versión muy importante producida por un gran músico, por Chet Atkins. La versión de Elvis fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 60. Yo creo que es una de las grandes canciones de amor de todas. Esto se llama Are You Lonesome Tonight? Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Con un estupendo final en su vida. Etapa muy buena la de hoy de la Vuelta a España, donde hicieron muy buena participación los colombianos y donde pues otra vez este señor, uy no, es que es muy cansón, está de líder y eso va a ser un dolor de cabeza, el señor Roglic. Bueno, Nicolás, sé que están Miguel Ángel López, yo no le digo Superman porque tarde o temprano se le quitan las alas. Bueno, déjelo. Yo lo dejo, pero digo que no le digan Superman, es todo lo que pido. Y Egan Bernal ahí está bien, pero creo que sacaron a varios importantes ya como bastante tiempo e hicieron un buen papel, aunque están ya 50 segundos de líder y todo, pero no importa. ¿Cómo vio la cosa, Nicolás? Pues mire, hoy la etapa la ganó Magnus Cort Nielsen. Pero lo que usted dice, Roglic tuvo un muy buen remate de etapa, tuvo repechos al principio. No, al de final, etapa, eso de etapa no, etapa, ese etap no. No, dije etapa. Ah, es que lo entendí, etapa. No, dije etapa. Hermanito, no, pero mire. Del país porque pensé que ya estaba hablando en polaco o en francés. Tranquilo. Bueno, una está practicando ahí, el búlgaro, ¿no? Además, estoy muy pendiente de eso. Bueno, Egan Bernal y Superman López tuvieron una muy buena etapa. Eso les ayudó a consolidarse. Sobre todo, hoy hablaba con Sebastián Heredia, que sabe mucho de ciclismo, y me decía que él tiene buenas sensaciones, más allá de que Egan Bernal dijo en algún momento que él no venía como favorito a la Vuelta. Pero él dice, hombre, yo creo que puede, les puede ir bien realmente a los ciclistas colombianos. Pero es que es mejor que Egan diga eso, porque cuando llegan con tanta expectativa los liquidan emocionalmente. Y a mí sí me gusta que diga yo no estoy preparado y gane. Claro. Y un poco creo Miguel que Ángel no le veo estrategia. Ninguna posibilidad. Sigamos. ¿A quién? A Superman. Ex Superman. Ah, a Superman. No, pero no, pues espere porque anda no, bien, ¿no? Es que no han arrancado la montaña, espere. Sí, no, o sea, ya la montaña ya se acerca, mire, la general. Pero la final, para... la, el tramo final, creo que usted lo dijo mal ayer, pero el tramo final fue duro, duro, duro. Ah, pues yo le dije que había llegado en alto. Uy, pero muy alta. Uy, qué susto. Sí, es que era una inclinación de 8.7 y todo. Y digo, yo hasta conté. Aquí llegué. Hágale. Mire, los cinco primeros en la general, pues, son Primoz Roglic, que es primero del equipo Jumbo. Segundo, Enric Mas, a 25 segundos. Tercero, es que aquí está el tema, Superman López, a 36. Y cuarto, Alejandro Valverde, a 41. Mas, Superman López y Valverde pertenecen a un mismo equipo, a Movistar. Hay que ver cuál va a ser la estrategia de Movistar a la hora de saber a quién va a apuntalar, no, pues como que, el líder. Tienen que definirlo, ¿no?, de acuerdo a rendimientos. Hay que esperar. Exacto. Porque Alejandro ya está muy golpeado. Sigue. Exactamente. Y el quinto está Egan Bernal, que muy está bien. A 41 segundos. Ah, no, yo no sé. Es que, claro, yo vi la provisional. Entonces tú ya los tiempos definitivos, claro, las bonificaciones más todo. ¿Qué pasó con Carapaz y con todo ese poco de favoritos? Se fueron muy lejos, ¿verdad? Se han ido cayendo poco a poco. Fíjese que... ¿Como una baraja española o una baraja normal de póker gringo tecano? No, pues no, hombre, una baraja española, si quiere, una sota de bastos puede ser. Y es que se da coba Laura que no puede. No, o sea, pero es que tú le das. Es que me gusta que papaya. Siempre de cultura chimba, ¿ves? Un ladrón de emociones. Total, total. O puede ser un 4 de copas. ¿Qué? Hágale. No, pues mire, el asunto. ¿Ya? ¿Qué? Pero es que no dejan hablar. No va a arrancar tranquilo y ustedes ya empiezan, pues, mire. Bueno, pero es que ya me toca hacer otra sección. Es que no puedo dejarlo solo porque no sé lo que es. No, pues, hombre, pues, es decir, la clasificación general todavía, pues, ya la sigue. Leyó. ¿Qué? ¿Pero qué pasó con Nicolás, los otros manes? Nicolás, pero por Dios. No, pero Nico, es que pero estoy hablando. Evoluciona. ¿A cuánto la idea? Que está Carapaz? ¿A cuánto, mire, quedó por el ejemplo, líder hoy? No, pues... Cristo. Magnus Cornelsen, como le digo, fue el que ganó la etapa. Ya lo sabemos, estoy preguntando otras vainas. No, entonces, tiene nada de datos. No, ¿cómo que no? Pues, ¿qué es lo que me está preguntando? Porque es que no comprendo la pregunta entonces, mire. ¿En qué puesto va Carapaz? La general le conté. ¿En qué puesto va Carapaz? Carapaz, mire, ya le voy a contar porque Carapaz no está entre los 10 primeros. Si usted mira, están Blasov de sexto, Chicone de séptimo, Calmellane de octavo, Landa de noveno, Fabio Aru está en el décimo, el Sierra Yates muy cerquita, está 1.22, bueno, y Carapaz está en el 18. ¿A cuánto está Carapaz? Mire, Carapaz está a 2.18. Bueno, listo, no más, hermano, eso era todo. Emilio, vamos con música, por favor. Continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente particularidad. Es una canción que hizo Christina Aguilera con Goldlink para su disco Liberation del 2018 y se llama Like I Do. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, cortesía de Laura Hoyos, Emilio Sánchez musicalmente y hoy Orlando Rivera, que escogió una canción. No quiero ni pensarlo. En un día como hoy nació Coco Chanel, la gran Coco, 1883, y murió viviendo en una suite del Ritz en 1971. En un día como hoy nació Bill Clinton, abogado político, tocaba saxo, sí, le tocaban el saxo, entre 1993 y 2001 presidente. En un día como hoy nació Matthew Perry, actor americano. Y Reba Steenkamp, modelo surafricana. Claro. En un día como hoy nació Sandro, cantante argentino en el 45 y murió en el 2010. Y Orlando nos seleccionó esta belleza porque Sandro era muy distinguido y muy culto en su música. ¿Qué vamos a oír, Emilio? Vamos a oír esta canción que se llama Mi amigo el Puma. Cabello negro y ojos color marrón, mira siempre de frente con mucha decisión. Con decisión. Y frente a las mujeres pierde su timidez, sonríe dulcemente pero con altivez. Amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Este es mi amigo el Puma, dueño del corazón. Laura, ¿tú no le dijiste a Orlando que buscara lo menos ordinario? No sé si tú le mandaste el mensaje. Tal cual, tal cual. Ah, bueno. O sea, ¿eso es lo más elegante que hizo el brother? Muy buena canción. ¿Qué va a hacer eso? Mi amigo un segundito el Puma. Más para mi amigo el Puma y miren el coro y la voz y de él y la guitarra. Súbele, por favor, Jonathan. Con solo sonreír. Con sonreír. Siempre las mira fijo con ojos de pasión y ama con tanta fuerza que parece un ciclón. Ese es mi amigo. Bueno, yo ya no puedo más con esta canción. Muchas gracias. Linda. Divina. Yo nunca he oído una cosa tan bien manejada. En un día como hoy nació Pablo Larraín, un cineasta chileno importante en el 76, y murió Groucho Marx, actor y humorista en el 77. Nació en 1890, menos mal se murió. No, que descansen. Y Manolo García en 1955, que fue pues líder del último de la fila, nació. Y oigamos una de solista que siempre pusimos en la FM en 1996, que sí, se llama, claro. ¿Cómo? Pájaros de Barro. Vamos con los Pájaros de Barro, que Nicolás es un ídolo de barro, por supuesto. Buah. Pero qué. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra. A que no te fina, que viene ahí, a que no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La revista The Economist publicó hace unos días el índice Big Mac, que muestra el valor que tiene una hamburguesa en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en Colombia cuesta 13,000 pesos y con el dólar tan alto, pues son más o menos 3.37 dólares. En Estados Unidos vale 5.65 dólares, pero Colombia está complicado. Y para que costara igual que en Estados Unidos, el dólar debería estar a 2.292 pesos. El caso más dramático es Venezuela, donde ¿cuánto vale en bolívares una Big Mac? Bolívares antiguos, porque como cae el señor se inventa otra cosa. Los bolívares, ¿cuánto vale una Big Mac en bolívares? Muchas gracias. Thank you. Laura Hoyos, 5 millones de bolívares. Nicolás Samper, 10 millones de bolívares. Orlando, 9.5 dólares. Menos 2 para Orlando Rivera. ¿Cómo? ¡Ay, me salvo! En los originales. 9.5 dólares. ¿Pero cómo es la correccional? Yo sé, por eso menos 2 directo. Ah. Ustedes saben que yo no permito esos errores. Si es bolívares, es bolívares. No, no interceda por Orlando, que siempre le pone no. Laura Natalia, 2 millones de bolívares. Y esta mujer, María Juliana, 15 mil bolívares. Menos 1 para María Juliana Correa. Tan salvadita. En los originales. Pues si Orlando no dice eso, me pone menos 2. No, menos 2 es por un caso excepcional, pero yo corrijo después, ¿no? Ya, ya, listo. Nadie sacó el más 1. Esto es una publicación de esa revista que dirige la chica Vicky Dávila, pero a mí no me paran bolas, pero no importa. 33 millones de bolívares vale una Big Mac. ¿Cómo era el repaso, Laura, por favor? Orlando tiene menos 42 puntos, yo tengo menos 22, Laura Natalia menos 9, María Juliana menos 7 y Nico tiene 8 puntos. No, hermano, ese man está volando. Tranquilo. Nico, ¿usted qué piensa más de llevarle 51 puntos a Orlando Rivera? Bueno, de barro. Pues, no me parece extraño tampoco. O sea, que me sorprenda y tal, no. O sea, que usted diga yo qué genialidad la mía en este programa, en este mes. No, pero cero. Bueno, despeguemos, por favor, normal. Jonathan, de una. Si tienes alguna cuña, una mención, hagámosla y después despegamos. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es la cosa más estúpida que has escuchado de la boca de alguien? No sé si recuerdan al comienzo de la pandemia que una supuesta influencer hizo viral el proponer que la cura del COVID estaba en un pelito en la Biblia. Así, claro. La estupidez no tiene límites, J.M. Montoya. Claro, cierto, cierto. Frase estúpida de una pinta que conozco, dice Andrés Galindo. Fumar me quita el frío. Luis Córdoba, antes de escribir algo así, no voy a leer. Los soldados me engañaron. Rick Min. Samira, tampoco la leo porque le da muy duro a Orlando. Cuando te dicen, préstame una platica o sírveme de fiador, no te preocupes que yo no te quedo mal. Nota, Nico, 0. Vamos a poner 0-1. Un cuestionario para levantar información demográfica, no lo leo. No sé, tampoco lo leo. Tampoco lo leo. La típica de levantado con carro a cuotas dándoselo de rico y diciendo el que es pobre es porque quiere. Ah, sí, esa frase es detestable. La frase del año, yo no soy ningún mantenido, atentamente la remuesco, casero. Bueno. Jorge Eduardo Cárdenas Londoño, ¿de dónde se saben todo ese poco de apellidos? No sé, los ídolos son así. Vamos con música, no hay más. Mucha cosa que no tiene nada que ver con el tema. A ver, Emilio, vamos con música. Vamos con esto. El turno es para una canción que originalmente hizo Susan Vega en el 84. Y esta versión la hizo Giorgio Moroder con Britney Spears en el 2015 en el álbum Deja Vu. Se llama Tom's Diner. En los finales. Los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño es eso, no tan igual. No. Bueno, esto es abajo y tiene que ver con un asunto que ocurrió en un centro comercial en Santiago de Chile. Hay un, bueno, al lado de un centro comercial, para ser más exactos, se llama el Mall Chino. En el sur del continente muchas veces pasa que hay gran migración china y los chinos abren sus negocios, abren como unas tiendas. Por ejemplo, en Buenos Aires, uno cada vez que, no sé, pasa una cuadra, hay un chino, así se les denomina. Y es un pequeño supermercado. Y en España, bueno, en muchos lados hay esa clase de negocios. Bueno, pues uno de los empleados del lugar se dio cuenta de que un hombre estaba robando. Y entonces empezaron a discutir, porque evidentemente lo pilló en flagrancia. Y cuando pasa eso, el ladrón le bota, no sé, una lata, algún objeto contundente al empleado. El empleado, furioso, toma un hacha y para defenderse, y blande el hacha y le corta una mano al señor. Bueno, está detenido el dueño del negocio porque le cortó la mano al ladrón. Abajo, por supuesto. El caso sigue muy abierto, parecido a la que conté ayer, ¿no? Muy parecido. Parecidísima. Pero no siempre es así. No. Pero fíjate. Ver, no, pues que, como ver, el mismo final, solo que uno era culpable y el otro no, el mío no era culpable, el tuyo sí. El mío es culpable, pero claro. El tuyo es culpable, claro. El mío era inocente. El tuyo era inocente, el mío es culpable, fíjate. Pasan cosas con diferentes enfoques. Lau, ¿arriba o abajo? Pasa en la vida. No, pues. Sigamos, pues yo no sé, Nico, si eso sí, yo creo que hay que salir de este atasco mejor. A ver, ¿quién es culpable y quién no? Sí, aquí yo tengo claro quién es culpable y quién giro, no. Es el punto de giro clave de la historia. Cambia ya todo. Todo se aclara, exacto. Cambia todo, exactamente. Y el arma también. Sí, totalmente, cambia todo absolutamente. Clau, ¿arriba o abajo? Pues yo creo que puede estar arriba. Y es Daniel Craig, el actor británico que obviamente pues se ha destacado en el cine por su papel de James Bond. Pues durante una entrevista reciente, por supuesto, ya confirmó que no va a volver a ser James Bond. Y adicional a eso, pues dijo que no le pensaba dejar mayor herencia a sus hijas. No me digas. O sea, dijo como, yo la verdad es que me parece que las herencias son malas. Eso no se debe hacer, es bastante desagradable. Dijo que su filosofía es deshacerse de toda la plata o regalarla antes de morirse. Él tiene dos hijas, tiene una que se llama Ella, de 29 años, que ya está grandecita. Ella ya solita puede, pues. Exacto, y otra niña pequeña que nació en el 2018, producto de su segundo matrimonio con la actriz Rachel Weisz. Y pues sí. Esa sí, no sé si le piensa dejar algo o no, pero pues él dice, no, sí, o sea, y recordó como a uno de estos empresarios destacados en su momento, que fue Andrew Carnegie, que regaló una fortuna que al dinero de hoy serían unos 11 mil millones de dólares y que no se quedó con nada de eso, o sea, fue regaladito todo. Así él piensa hacer lo mismo, las herencias son muy malas, eso, las niñas que trabajen y se consigan su propia plata, que él no les piensa dejar nada. Pues me parece muy bien que haga eso, está más que bien. Creo que tiene, podemos ponerle un chapo, por favor, a Daniel Craig. Y algo de plática debe tener, ¿no? Yo no creo que tanto. Pero no, no, no, Pasando el charco. En los originales. Bueno, la junta directiva de un colegio en la Florida. Qué pena, pero tengo un furcio. No, fresco. Le va a pagar a una profesora de bachillerato $300,000. Sí. ¿Por? La chica se llama Amy Donofrio, una profesora de High School de Jacksonville, Florida. Le dijeron que tenía que remover de su clase una bandera que puso. Y la obligaron a removerla y después de que la removió, la echaron. Uh-huh. Pues ella demandó al colegio y le van a pagar $300,000. ¿Qué era la bandera? Una cosa que decía Black Lives Matter. No. La vida de los negros importa. Yo nunca hubiera pagado esa demanda. Siga, Nico, adelante. Mire, en Gijón, en España, se presentó una controversia muy grande por dos toros de lidia que pues pusieron en la corrida. Y por eso se ha decidido prohibir las corridas de toros en Gijón. Mucha gente está en contra y mucha gente a favor de lo que está ocurriendo, de que no vuelva a haber en la Plaza de Toros del Bibio feria taurina, ni mucho menos. Y todo esto se desata por los nombres de los dos toros. A ver. Uno se llamaba Nigeriano y el otro se llamaba Feminista. El Juli. No te lo puedo creer. Imagínate. ¿Quién fue el genio? Pues los dueños de las ganaderías dicen que son nombres que llevaban de un tiempo atrás, es decir, que eran nombres que incluso han sido heredados de otros toros de lidia. El Juli, Julián López, dijo que le parecía absurda, le parecía vergonzosa y le parecía ideológica la decisión. Él contaba, el Juli, dice, en la ganadería hace 40 años una vaca se llamaba Feminista y otra Nigeriana, y a sus crías se les transmite el mismo nombre para que así perdure la estirpe de los toros. Pero se armó ese inconveniente. Ellas, digamos, los toros de lidia que pertenecen a la ganadería de Daniel Ruiz, fueron adquiridas por Daniel Ruiz en el año 86, las primeras Feminista y Nigeriana, con esa descendencia que ya lleva 4 generaciones. Pues por cuenta de los nombres, se cancelan las corridas de toros en Gijón. Pasando el charco, María Juliana. Bueno, pues esta es la historia de Lidia y Lawrence Rodríguez, una pareja que estuvo casada durante 21 años. Tuvieron 4 hijos y hacían parte de la decena de millones de americanos, pues de estadounidenses, que aún no han recibido al menos una dosis de la vacuna en contra del coronavirus, de acuerdo pues a lo que estábamos hablando ahorita. Pues esta pareja era antivacunas. Ellos decían abiertamente que eran lo suficientemente fuertes y que estaban lo suficientemente saludables para poder resistir el virus en caso de que se contagiaran. Pues ellos se fueron a un campamento de una semana con su iglesia, ellos y pues con toda su familia, y ellos dos, entre otros miembros de la familia, una hermana, una tía, etcétera, dieron positivo para coronavirus. Se murió el padre y 2 semanas después se murió la madre. Claramente, en el momento en que estaban ya muy graves en el hospital, pidió la vacuna. Ya era demasiado tarde, en ese momento la vacuna ya no sirve para nada. Y lo último que le dijo a una de sus hermanas fue que por favor le prometiera, después de estar todo ese tiempo despotricando en contra de la vacuna y diciendo que no era necesaria, que por favor se asegurara de que sus hijos fueran vacunados. 4 hijos quedaron huérfanos porque esta pareja no quiso vacunarse a tiempo. Cuando quisieron vacunarse, pues ya era demasiado tarde. Laurita Hoyos. Pues pasando el charco, porque durante más de 50 años las candidatas a cadetes del ejército de Indonesia, que es el país musulmán más poblado del mundo, pues han sido sometidas a un examen médico para comprobar el estado de su himen. Se llamaba la prueba de los dos dedos. Pues sí, explícala, esta prueba servía... Sé muy gráfica, por favor. No, pues ¿para qué? Mira, la prueba básicamente servía para determinar si la moralidad y, pues, o sea, si la moralidad y la salud mental de la mujer eran las adecuadas para servir en el ejército. Si ya no son vírgenes, pues son obscenas y eso significa que su mentalidad no es buena. Esto era lo que habían llegado a justificar algunos de los portavoces militares en su momento. Pues bien, la semana pasada, Andika Perkasa, que es el jefe de personal del ejército indonesio, confirmó a la prensa que esta práctica pues ha quedado abolida tras años de presión por parte de grupos activistas, incluso pues de las esposas e hijas de los altos mandos militares, pues decían que esto pues no tenía ningún tipo de justificación. Así que, pues, muy bien, ¿no? Vamos avanzando por fin, lo menos sí, en algunas partes locura, ¿no? del mundo. Okay. Loquísima, bueno, sí. La Nicolás, prueba de los dos dedos. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es la cosa más estúpida que has escuchado de la boca de alguien? ¿Leemos? Sí, por favor. Algún ex arquero dijo, señora vicepresidenta, ese título también es suyo. Como si esa mayor hubiera estado en la cancha. Nota, Nico. Mao 01. Escuché un comentario sobre el entrono del nuevo transporte de Bogotá. Todo chofer del CIPT es humanamente capacitado para que lo transmita lo mismo al usuario. No entiendo. Nota, Nico. No, 01, no entendí. Y no hay más, recordemos el tema del día. Mire, el tema del día hoy, en los originales, es el siguiente. Mire, espere que se me perdió, aquí está, tengo el papelito. ¿Cuál es la cosa más estúpida que has escuchado de la boca de alguien? No hay que hablar para entender cosas estúpidas. Muchas gracias. Buah. Bueno, Emilio, vamos con música, hombre. Esto se nos como que se paralizó esta vaina, hola. ¿Ah? Bueno, vamos a continuar entonces con Duran Duran y una canción que es el primer adelanto de su nuevo disco Future Past, que sale el próximo 22 de octubre. Se llama Invisible. Santiago Ángel, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal todos ustedes? Bien, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Pues muy entusiasmado con el puntaje de Orlando, ¿no? Creo que muchas expectativas esta temporada de los arepazos. Orlando, ¿cómo le va? Es que quisiera que usted opinara sobre Santiago Ángel, ¿no? Santiaguito siempre en la jugada. Él hace parte ya del programa. Y que te castigue no con el, con la nota tuya, ¿qué? ¿Con mi nota? Dijo no, que estaba menos 40. Preocupado por menos imagínese, 40. Imagínese, Santiago, que... Es que eso pasa. Es lo que yo decía ahorita a Nico, que no se burle mucho que se nos ha tocado a nosotros. Es que ver los toros desde afuera es diferente, a estar en la arena, es otro voltaje, pero ahí vamos, eso toca, a todos nos toca. Pero la arena se puede menos de menos 40, don Orla. No, es que por lo visto Santiaguito no se ha dado cuenta, no nos ha oído, por lo visto no nos está oyendo, él no sabe lo que pasó. No, Santi sí nos escucha. Yo sé que lo están castigando. No viene, pero sí oye. No sabe por qué tengo esos menos 40. Sí, por los amigos perrunos que le hablan ahí cada rato, sí señor. Además, entre otras. Tampoco ayuda mucho. No, pues además, es que ¿no? Si no contesta, pues se le pone menos dos. ¿Qué más, Santiago? Bien, Jaime, todo en orden, sí, señor. Mil disculpas, pero es que ayer hubo un poco de terremoto político por las revelaciones de los colegas de Noticias Caracol, entonces tuvimos que ponernos en la tarea. ¿Y qué pero fue bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues chapó, sacaron una revelación muy importante que fue una primicia sobre las confesiones de los soldados retirados colombianos en Haití. Ustedes están hablando hace un rato de las desgracias de Haití, pues esos audios de las confesiones son muy importantes para la investigación. Tremendos, ¿no? Sí, son muy duros. Ahora, también hay que tener en cuenta otros elementos adicionales, ¿no? Ellos sí están aceptando un grupo pequeño, son 5 o 6 soldados los que hablaron en esas grabaciones, que algunos conocían cuál era la verdadera misión. Esto tiene una historia de que les habían entregado una orden de captura al presidente Moïse. En Haití las instituciones están rotas y hay una pelea muy dura entre el judicial y el ejecutivo, porque algunos consideran que Moïse debía dejar el cargo este año y Moïse dijo: me voy en febrero de 2022. Entonces, una supuesta orden de captura, y después dicen ellos que les habían dicho que en realidad la misión consistía en asesinar al presidente. Ahora, eso hay que entenderlo en el contexto de que no han tenido en ningún momento del proceso el acompañamiento de un abogado, que eso es un derecho fundamental universal, y que también hay unas señales de torturas y de tratos y de presiones en algunos casos para confesiones. Pero pues claro que es una revelación muy importante, entonces tuvimos que reaccionar en inmediato. ¿Pero cómo reaccionar? ¿Bomba? ¿Coba? No, pues claro, si ustedes escucharon ayer a las 8, les dimos todo el crédito por la revelación, pero además también pues buscando fuentes, hablando con las personas aquí, tratando de llegar a los audios, veamos. Pero la conclusión es que los colombianos no son tan chéveres en eso. Pues Jaime, la conclusión no. Es difícil. No, porque es que estábamos hablando hace como un mes con unos amigos que son muy defensores de todo el gobierno y todo, y decían que todo eso era mentira, que esos tipos no tienen nada que ver. Entonces yo dije, ah, bueno, ok. Entonces sí dijeron que hay unos muchachos que estaban muy preparados para matar, ¿no? Pues por lo menos que algunos de ellos aparentemente sí conocían los verdaderos objetivos de la misión. Insisto, esas confesiones con contexto en una situación de ausencia total de instituciones en Haití, de tortura, de presiones. Pero pues eso y con fue lo huracán que y con tormenta tropical, pues imagínense cuánto se demora ese juicio, ¿eh? Ah, no, pero yo le tengo una historia de película. Hay un soldado, de esto no ha hablado mucho la prensa, hay un soldado que escapó y la gente no sabe mucho, ¿sabe? Es un soldado que no resultó muerto, hay 3 que resultaron muertos el 8, 7 de julio cuando mataron al presidente Moïse y los demás fueron capturados, pero hay uno que es del Chocó, que se llama Mario Antonio Palacios, que escapó. Y nuestras fuentes nos han dicho que luego del terremoto el hombre pudo dejar Haití, cruzar la frontera. Entonces, ¿y dónde está? ¿República Dominicana? Sí, señor. Y está tratando, obviamente es prófugo, lo están buscando de todas las formas posibles. En Puerto Príncipe hay carteles con su foto, pero está tratando de llegar a Colombia porque dice que tiene que contar y confesar, pues aquí, en otras condiciones, lo que sabe, pero escapó y nadie sabe de él en Haití. Tremenda historia. Bueno, ¿qué más tenemos mañana? Bueno, Jaime, les vamos a estar hablando del desarrollo de los contratos en el Ministerio de las TIC por un hecho importante esta tarde, y es que la Contraloría ya anunció que inició un proceso de embargo a las empresas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, que son 4 empresas, una de ellas con una sede en Delaware, que ha sido muy cuestionada porque fue una de las que recibió parte de los 70 mil millones del anticipo. La Contraloría ya dijo: señores, les embargamos las cuentas, y muchas de esas empresas tienen contratos vigentes con el Estado. Entonces, pues, aparte de que se les embargan las cuentas, la caducidad también les genera pues la suspensión de los contratos que tienen con el Estado. Yo no me estoy riendo. No, es que siempre Nicolás... Es la cortinilla. Eso fue Santiago que se rió mientras daba la nota. No, yo estoy... Una risa joven. No, Yo. Uno no puede estar coloreando con la hija y haciendo un programa de radio. Siga, brother. Y ese es los originales. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con este anuncio de embargos de la Contraloría? Que ojalá salga bien, ¿sabe, Jaime? Porque si no sale bien, eso podría repercutir en una demanda al Estado colombiano. Y pues ya sabemos qué pasa con las demandas contra el Estado colombiano, no salen muy bien en la mayoría de los casos, entonces ojalá esas actuaciones de los entes de control se hagan bien, de forma correcta, en los tiempos esperados. ¿Qué más tenemos? Pero una vaina un poquito más amena, mijo, es que eso es... No, pero pues sí, de lo otro que le voy a hablar es de Afganistán. Hágale, eso es más divertido. No, pues ese es nuestro otro tema mañana. Hoy hablamos con Steve Bannon. Tremenda entrevista del asesor de seguridad del expresidente Donald Trump, que se fue peleadísimo con Trump, el de la libreta con los de las 5,000 troops to Colombia para el conflicto de Venezuela. Bueno, pues en Afganistán todo mal. No sé si vieron el video de este líder talibán que dice que a los homosexuales hay que eliminarlos porque contaminan a la sociedad. Bueno, es lo que se viene para Afganistán. Sí, una barbaridad. Hay ya reportes de agencias internacionales, de Reuters, que señalan que en algunas ciudades ya han empezado a dispararles a las personas que han protestado en estos días. Los soldados, es el titular del New York Times en este momento, los soldados afganos están huyendo por los talibanes. Bueno, todo mal en Afganistán. Santiago, muchas gracias. Un abrazo y... los escucharemos mañana desde las 4 a.m. Gracias, Jaime. Orly, recupere eso. Aquí estamos haciéndole barra. Todavía hay tiempo, él sabe, todavía hay tiempo. Bueno, Emilio, vamos con música, porfa. Claro, vamos a continuar con esta canción, que es una que me gusta bastante. Tiene la siguiente historia. Fue número 2 en los Estados Unidos y número 5 en el Reino Unido en el 88 por un grupo inglés, Johnny Hates Jazz. Esto se llama Shattered Dreams. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. No, no, I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, ya me entré. Bueno, picaditos originalitos antes del último repaso. Los originalitos es que los niños entraron al colegio en los Estados Unidos y los devolvieron a todos. ¿Cómo así? Porque la ola de COVID está tremenda. Le dijeron, ¿sabe qué, muchachos? Desde la casita. ¿De ay, verdad? No, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? A la casa, María José. No en radio, a la casa, mi amor. No me diga. Sí, es que entraron porque aquí ya están poquito. Entrando los chinos. Es que el 90% sí, de las señor. Infecciones de COVID son por el tema de Delta, ¿no? Ya están sí. En la casita otra vez jugando con los papás. ¡Qué delicia, mijo! ¡Qué delicia! No me diga. Porque uno tiene que ver siempre a la alcaldesa. Y siempre dónde? El mismo titular que dice que presidente Duque la critica. Y ella contesta, ni hacen ni dejan hacer. No, no la pasamos voto en por Claudio otros 4 años, yo no tengo problema, ¿se puede o ya no? ¿Dónde duplico mi voto? Exacto, yo voto por ella, es que ha sido una gestión absolutamente brillante, ¿oyó? No, pues oí un asalto, otro asalto, bueno, ya es como parte de lo común, ¿no? Venezolanos no piden ser estigmatizados, que fue lo que usted dijo ayer. Ciertísimo. Y ni hacen ni dejan hacer. Claudia López, es que ¿qué mal le puedo decir a usted? No, eso sí. Originalitos, ¿quién tiene niños con problemas? Yo tengo una niña, pero no con problemas. Ella, en México, durante la pandemia le regalaron, ¿se acuerdan que hubo una época que estuvieron de moda los mini pig? Que esos eran esos marranitos, sí. Como marranitos chiquitos que se quedaban chiquiticos. Y muchos niños pidieron un mini pig como mascota. Pues esta niña pidió un mini pig como mascota, pero pues se lo vendieron como mini pig, pero el mini pig creció y creció y creció y creció hasta volverse un marrano gigante. Pues esta niña no quiso deshacerse de su animalito, lo tienen en un apartamento y salieron unas fotos del marrano con arnés y ella con correa paseándolo por las calles de México. Ella feliz con su mini pig. Tal vez es la peor nota que he oído este año. Yo también creo. O sea, eso es cierto. Los criterios de la sección. O sea, después de lo que uno dice. Sí. Corrijan a María Juliana. Malo pero eso. Pero era un marrano originalito. Una niña originalita. La niña originalita. Marrano también. Y la correccional originalita. Fresco todo. Qué bodrio, oye. Pero eso se llama rellenar un programa. No, pero cuando uno no tiene notas, no tiene notas. Nico dijo, no tengo notas. Yo lo vi. ¿Sí? Laura, no sé si tenía notas, pero le hiciste un daño terrible. ¿Tienes notas, Laura? No, no tengo. Menos mal. Porque son menos. Pero con el marranito, ¿qué es ese bodrio, hola? O sea, me sentí con el reporte de noticias, hola. Feliz con el marranito. No, ya no más, hola. Pues, o sea, hay que tener contenido. A ver, Arepaso, por favor. Suerte. Cortesía de World Culture Lab. En los originales, el Arepaso. ¡Entusiasmo! No leo más tweets, pero... Hay suficiente material, ¿no? Donde la chepa, sí, la mucho. Chiripa y la leche preparen superan los conocimientos. Ahí ya los tengo. El que piensa, pierde. Hágane, si son pero diez, el que, sean que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es que uno puede leer estas noticias. Morelos marcó con el Rangers. Es que claro. Deja así. Deja así, hermano. Es que... Muy bueno. Qué bien. Oh, buenísimo. A ver... Arepaso, cortesía de World Culture Lab. Sí. Vamos a hacerlo 20 segundos porque sé que hay gente que hace copy-paste. Uh-huh. Un señor francés que nació en 1754 fue un arquitecto y urbanista americano y de origen francés y fue el responsable por el diseño de las calles de una ciudad federal de los Estados Unidos. En 1791 el presidente americano le encargó el diseño de la ciudad a Thomas Jefferson y este a su vez llamó al francés. Se descubrió por estudios hechos por la revista Urban Planning and Development que este arquitecto hizo un copy-paste, copia-pega, del plano de una ciudad europea que ya había visto y dejó los mismos ejes y avenidas y solo cambió los nombres. La ciudad queda en la comunidad madrileña. ¿De qué ciudad se copió este señor francés Pierre Charles Enfant para diseñar Washington D.C.? Les dije en qué comunidad está. O sea, yo más no puedo hacer. O sea, los puse en un terreno pequeño. Ay, divina. Listo. Menos uno para Orlando Rivera. Menos dos para Orlando. En los originales. Y para Laura Hoyos y para Laura Natalia la Franco, que contestó, pues menos uno, porque puso Sevilla y eso es en Andalucía. Y María Juliana sabía que era Aranjuez. ¡Qué curiosidad, Nico! Va. María Juliana, ¿por qué sabes eso? ¡Fue Arepaso! Pero Arepaso limpio, ¿cómo iba a saber yo eso? De la comunidad Nico, madrileña, de las poquitas Nico cosas que busque, se me ocurrió Aranjuez. Nico, busque Washington. Pero como iba a buscar, te respondí rápido. Ay, qué mal. No, Nico, busque Washington. ¿De qué ciudad española se copiaron? No, nomás así. Sí, de Aranjuez. ¿Y sale así? Pues hay un artículo del País que dice pero Washington. ¿Pero en qué momento iba a buscar? Te respondí rápido. Uy, esta niña entra. Tu arepaso en zona, limpio. Esta, no, pero ya llevas como tres arepasos limpios. Ah, pero yo qué culpa tengo. Pues es que la internet nos va a generar problemas porque a la gente la expulsamos 2 años del concurso. No, tranquilo, hombre. No, no, no, no. Es un día que se toma la decisión, se toma sin permiso, ustedes saben. Bueno, pero más ver, uno para María Juliana Correa. Estoy muy preocupado. Era imposible. Chapo. Fue arepado, pero por el único. Porque ante los logros que son muy... Orlando, ¿usted qué piensa? Hay que quitarse el sombrero. Bueno, no pienso. No pienso, no, señor. Bueno, eso sí es claro. No pienso. No pienso, me quedo calladito. Me quedo calladito como el señor que cree ser muy inteligente por llevarme 40 y pico, 50 y pico puntos. Concierto de Aranjuez. Pues, no. Entonces, porque Juliana me deja hablar, otra vez me deja hacer claro en el país. Entonces, los 50 y pico no es que el señor sepa mucho. Es que ya se sabe por qué es que tengo eso. Pero eso no quiere decir que el señor sea muy inteligente y un tanto puntaje diferente. Seamos claros. Porque él piensa tanto y sabe tanto que sabe lo que sabemos. Yo sé, porque usted es atacar a María Juliana, que fue la que supuestamente claro, no he hecho nada. Hizo trampa, hermano. No, estoy hablando de Nicolás Samper. Qué pena, yo me he claramente el calvo ese. Qué pena, muy claro. Perdón, el señor sin pelo. Perdón, el señor con poco pelo. Perdón, el señor con el mechón. Voy a estar muy pendiente, voy a estar policía en el radar porque la próxima vez expulso a la persona. Ah, pero entonces ya me va a dar miedo atinarle a la respuesta. Deja esa voz de consentida que no funciona ahorita. Pero ¿cómo va? ¿Cómo va el arepazo, malo si atino y malo si no atino? Orlando tiene menos 44 puntos, yo tengo menos 24 puntos, Laura Natalia tiene menos 11 puntos, María Juliana está en menos 5 y Nico tiene 8 puntos. Bueno, muchas gracias, Nico. ¿Quién ganó en el tweet de hoy? El tema fue cuál es la cosa más estúpida que has escuchado de la boca de alguien y los ganadores fueron... Sebastián Barreto, que dijo, no te han salido las cosas porque no quieres vibrar alto. Le pregunté eso, ¿qué significa? Y me dijo, si ves, acudes a la negación. Ahora uno tiene que entender esas frases hechas de ahora, víbreme este. John Torres Jiménez, Roma, Italia, octubre 20 de 2017, 3:30 de la tarde, salida del Coliseo Romano. Escucho una señora hablando en castellano y diciendo groserías en voz alta. Me acerco y escucho lo siguiente. Qué perdedera de tiempo. Yo pensé que aquí había caballos, elefantes y payasos. Y Diego Sicard dijo, el hijo de unos amigos de mis papás salió del closet y mi mamá dijo, bueno, es gay, pero no está en pecado. Le pregunté, ¿qué por qué? Pues porque no ejerce. Es en serio. Ah. Bueno, así llegamos al final de los originales. Con muchas dudas, a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez y terminamos con música. Necesito externamente a Mauricio. Mande policía, mande policía al cuadrante. Y yo voy a ser policía en el cuadrante a partir de hoy. Muchas gracias. Y una expulsión, ustedes saben que es violentamente rápida. Muchas gracias. Okay, bueno, los espero en El Sabor de la Noche y mientras tanto vamos con Nick Waterhouse. Y este tema es su nuevo álbum Promenade Blue, B. Santana 1986.